Buen día, Juan Pablo. Buen día para todo el equipo. Buen día para la audiencia. Por ahora de interiores, hoy es el séptimo día de mi aislamiento por COVID positivo. Por supuesto, vamos a cumplir con este día también. Pero bueno, por suerte ya estoy bien. Ya el viernes hicimos una aparición con nuestros compañeros Lautaro y Cintia. Y bueno, hoy es el último día, vamos a cumplirlo. Y ya mañana seguramente estaremos en las calles de Santa Rosa. Por ahora, adentro, más o menos, porque ahora en este momento estoy casi en la vereda de mi casa, en mi barrio, así que les puedo ir contando algunas informaciones que tiene que ver con lo que vos contabas hoy más temprano y tiene que ver con la ola de calor que vamos a padecer muchas personas durante estos días en La Pampa y también en otros puntos del país, porque casi toda la Patagonia o parte del norte de la Patagonia va a estar con temperaturas altísimas. Y siempre que hay temperaturas altas nos empezamos a preguntar qué va a pasar con el agua en la ciudad de Santa Rosa. O también hay que preguntarse en toda la provincia. ¿Por qué? Porque ya la Municipalidad de Santa Rosa dio una alerta para cuidar el agua, lo hizo durante el fin de semana. Ya el fin de semana hizo calor en la ciudad, al igual que en este momento en la ciudad de Santa Rosa. Por eso, desde la municipalidad están pidiendo, por supuesto, cuidar el agua. No es una novedad, lo tenemos que hacer habitualmente, pero sobre todo en estos momentos hay que cuidar y mucho. Cuando hay que cuidar, es así. Cuando hay que cuidarla. Claro, sí, lo que pasa es que habitualmente cuando hay tanto calor, cuando hace tanto calor, habitualmente la mayoría de las personas que tienen piletas, sobre todo las piletas de lona, lo que intentan es cambiar el agua para que esté un poco más fresca, para que esté un poco más limpia, claro. Y lamentablemente esa situación de cambiar el agua de las piletas, que por más que sean chicas, son muchas, porque pensemos que hay muchísimas piletas en varios barrios de la ciudad de Santa Rosa, y eso hace que el consumo de agua se dispare y lamentablemente tengamos algunos inconvenientes. Están pidiendo cuidar el agua, sobre todo en el derroche del agua, no en el consumo, porque en el consumo lo tenemos que hacer a través del baño, a través de la cocina, pero si se puede cuidar no llenando piletas, por ejemplo, que es lo más importante, está bueno que lo hagan. También nos preguntamos por otros servicios que hay en Santa Rosa donde se consume agua, por ejemplo, los lavaderos de autos. Eso, esa es una cuestión a tener en cuenta, porque también se gasta muchísima agua en un lavadero de auto, pero ese servicio lamentablemente lo hacen personas y esas personas tienen que trabajar. Nosotros nos comunicamos con dos lavaderos y nos decían que algunos de ellos han optado por hacer un lavado seco, no hacerlo con agua, por lo menos en todos los autos que llegan, esa es una buena, y en otros lamentablemente van a seguir trabajando normalmente. En Santa Rosa por ahora no hay inconvenientes en ningún barrio, por lo menos estuvimos averiguando en algunos de ellos, y también nos comunicamos con gente encargada de Aguas del Colorado, en este caso el presidente, que es Juan Carlos Meca, nos dijo que el acueducto está funcionando normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha tenido ningún inconveniente hasta ahora, porque habitualmente eso lo que hacen es informar, por ejemplo, a la Municipalidad de Santa Rosa. Esa es una tranquilidad, pero siempre advierten desde las instituciones públicas que se cuide el agua lo más posible. Por ahora el acueducto no se ha roto, ojalá no se rompa durante esta semana, pero hay que cuidar el agua y hay que ser responsables en esa cuestión. Por ejemplo, en algunos puntos de la provincia de La Pampa ya han tomado la decisión las cooperativas de cortar el agua durante unas horas durante esta semana, no dar el servicio de agua para poder cuidarla durante toda la semana. Por ejemplo, ya tomó la decisión la localidad de Ataliba Roca a través de la COSPAR, que es la cooperativa de servicios públicos que tiene esa localidad, de no dar agua o no dar el suministro de agua desde las 13 hasta las 17. Esa es una decisión que tomó, que colgaron en su página oficial de la cooperativa, para cuidar el agua durante toda esta semana. ¿Y eso cómo se implementaría? ¿Está aclarado? A partir de hoy. Pero partir de hoy, a las 13 horas, hasta las 17, no va a haber suministro de agua en la localidad de Ataliba Roca. Va a pasar durante toda esta semana para poder cuidar el agua durante estos días de calor. Eso está publicado en la página de la cooperativa de la localidad de Atalí Barroca, y eso es toda una decisión. ¿Por qué? Porque hay pueblos donde las cisternas no dan abasto y es por eso que toman esa decisión. Por ejemplo, algunos lavaderos de auto que tiene esta localidad también, que los conocemos porque vamos casi habitualmente, han decidido no trabajar durante unas horas para no gastar tanta agua, que también esa es una decisión que han tomado, en este caso, un privado para poder cuidar el agua en los pueblos. Quizá esa situación se repita en otros pueblos de la provincia para que esta semana no tengamos inconvenientes y no se corte el agua.